En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en el primer viernes de 2019. Y no es cualquier viernes, hoy hay fútbol. A las 9 de la noche, Tenerife-Elche, desde las 8 y media. Todo el equipo de Marcador te lo comentamos, te lo retransmitiremos en directo aquí en el 101.4 en Teleelch, Radio Marca. Desde donde te saludamos, en la radio, en el 101.4, también en televisión, en Teleelch, y desde cualquier parte del mundo en teleelch.es, en internet. También en nuestra app gratuita Teleelch, para que la tengas ahí en tu móvil. Tenerife y Elche abren fuego en el nuevo año esta noche a las 9 en el Heliodoro Rodríguez López. Tres puntos clave para la permanencia están en juego. Pacheta apunta directamente hacia la victoria. A intentar ganar. Vamos a ir allí a ganar haciendo lo que nosotros sabemos hacer. Intentar jugar en campo de rival, intentar dejarle al equipo que no haga su juego. E imponernos. Hay días que lo hacemos y otros días que cuesta más, porque el rival juega. Y hay muchos momentos en los que juegan muy bien. El técnico blanquiverde, que desde ayer por la tarde está en tierras canarias con su equipo, los 18 convocados, podría hacer debutar a Nacho Gil. Ahí está la duda, Nacho Gil o Gonzalo Villar. Veremos quién es el sustituto de Manu Sánchez, con lo que el equipo tendrá un semblante más ofensivo que en los últimos partidos. Las dudas también están en el lateral derecho. Veremos si mantiene al venezolano Alexander González o vuelve Tequio. Y en ataque, ¿se mantendrá Benja por tercer partido consecutivo en la titularidad o la pantera guineana Soricaba volverá tras los turrones? Enfrente un Tenerife que se diseñó para luchar por el ascenso y que está solo un puesto por delante del descenso, a dos puntos del descenso, a dos puntos del Elche, con José Luis Oltra, el que fuera jugador del Elche en la temporada 94-95 y que ahora vuelve a ser el entrenador del Tenerife, al que ascendió hace una década. Reconoce Oltra que el Elche merece más puntos de los que tiene. Pues el Elche me parece un equipo con un estilo definido, que lleva dos años con el mismo entrenador, vienen de ascender, jugando muy bien. Y creo sinceramente que es un equipo, en el inicio de temporada, cuando antes de empezar a entrenar, yo vi bastante al Elche porque comentaba los partidos en una televisión autonómica de allí de la comunidad. Y me pareció, igual que en el resto de la competición, un equipo que tiene menos puntos de lo que ha merecido. Luego escucharemos a Oltra, que también ha hablado fenomenal de Nino, del que ha dicho que es el mejor jugador al que ha entrenado. Y es que Nino tendrá un homenaje y van no sé cuántos ya en esta ocasión en Tenerife. Ya lo tuvo en Pamplona, allí consiguió números de récord, 80 goles en 4 temporadas. Es el cuarto goleador de la historia del Tenerife. Allí consiguió el Pichichi con 29 tantos, Pichichi de segunda, el Zarra, 4 trofeos en una sola temporada y por supuesto el ascenso a Primera División, donde llegó a jugar en Primera también con el Tenerife. Bueno, pues hablaremos de este partido, repasaremos también algunos datos que nos dejó ayer ese partido solidario de fútbol sala entre las chicas del Juventud de Elche y la prensa deportiva de Elche, donde se recogieron más de un centenar de juguetes. Partido bonito con muchos goles al final, victoria para la prensa deportiva por 11-5. Bueno, pues nos sacamos la espina del año pasado que nos ganaron y bien ganados. Pero además del partidazo, que estuvo muy bien, sobre todo, insisto, vamos a conseguir que más de 100 niños esbocen una sonrisa y sobre todo tengan un juguete. Gracias a vosotros por estar ahí. Hablaremos también del rival, todo ello aquí en la sintonía del deporte, que no es otra, Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. El fresquito del invierno, todo ventajas. Adelgaza, tonifica, desinflama, estira la piel, te hace una comprobación de la batería de tu Skoda y un chequeo general gratuitos, te hace ofertas de hasta un 35% de descuento. Espera, ¿eso era si llevabas tu Skoda a un servicio oficial? Me he liado, será por el frío. Aprovecha el invierno y consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Todos los regalos de esta Navidad están en Eroski Elche. Bicicleta de montaña Roamster, 99 euros. Robot de cocina multifunción Yami, 399 euros con regalo de libro de recetas. Cafetera Bosch Tassimo Happy, 24 euros. Estas fiestas, Eroski Elche. Contigo en el Centro Comercial Laljú. Premium Sport Café se renueva. Nueva decoración, nuevos terminales, nueva plataforma de apuestas. Premium Sport Café, los mejores salones de juego y apuestas deportivas, con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café, en Elche, Crevillente, Novelda y Alicante. Tu combinación perfecta, Premium Sport Café y vive la suerte. Tu mejor apuesta. El juego crea adicción, mayores 18 años. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ernesto Joyero celebra su vigésimo aniversario sorteando un conjunto de diamantes. Participa realizando tu compra en Ernesto Joyero. 20 años fabricando momentos especiales. Llega el nuevo Volvo XT40 y viene lleno de innovaciones. Comparte tu coche con quien quieras gracias a Volvo On Call. Aparca sin problemas con su cámara 360. Descubre un almacenamiento realmente inteligente o disfruta de la comodidad de cargar el móvil de manera inalámbrica. Ya en tu concesionario Volvo. Acércate y prueba un coche increíble. Te esperamos en Ankara Motor, concesionario oficial Volvo. En Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. No te pierdas las nuevas instalaciones del salón de juego Jackpot en calle Espronceda, esquina Pedro Juan, Perpiñán. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en salones Jackpot. Elche en punta con Paco Gómez. The fire is so delightful, and since we have no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Los Reyes Magos están a punto de llegar, el sábado por la noche llegarán, pero esta noche se adelantan. Veremos qué le dejan al Tenerife y al Elche. A los dos no les pueden dejar un regalo, como a los dos no les pueden dejar carbón. Los dos no pueden ganar, como los dos no pueden perder. El empate, a priori, sabría mejor al que juega fuera de casa, al Elche, que está en su mejor racha, 4 partidos sin perder. Además, su último desplazamiento fue la primera victoria a domicilio. El Tenerife un equipo diseñado para luchar por el ascenso, se las ve y se las desea ahora para ganar algún partido y salir de esa zona que es el auténtico foso del terror del descenso a Segunda B. Y como digo, esta noche se van a adelantar. Veremos en Tenerife qué sucede esta noche. A las 9, el primer partido del año. El Elche quiere empezar 2019 con buen pie. No es habitual que el Elche empiece con buen pie. De hecho, en las últimas dos décadas, solo en 4 años ha empezado ganando. La última, si no recuerdo mal, hace 6. En enero de 2013, el año del ascenso, el equipo de Fran Escriba arrancó ganando. Le cuesta después de los mazapanes y el turrón. Vamos a ver si en esta ocasión es diferente, porque además el Elche va a jugar en un campo donde no gana desde hace la friolera de 31 años. Hace 3 décadas que el Elche no gana en Tenerife, en el Heliodoro Rodríguez López. Así que ya va siendo hora. Ayer llegaron por la tarde, entrenaron allí en las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Tenerife, los hombres de Pacheta, esos 18 convocados, y hoy van a disputar el partido a las 9. Desde las 8 y media te lo vamos a contar aquí en la sintonía del 101.4. ¿Qué equipo va a poner el técnico blanquiverde? Pues está claro que no va a poder repetir 11, como hizo en el último partido del año. Repitió el equipo de Majadahonda contra la Almería. Y en esta ocasión no va a poder ser porque Manu Sánchez no está por sanción. No jugará con el doble pivote, con lo que tiene pinta, salvo que meta a Dani Calvo y juegue con 3 centrales, ese 3-5-2 o 5-4-1, lo normal es que sea un equipo más de toque, más ofensivo, sin Manu Sánchez y con Gonzalo Villar o incluso Nacho Gil. Dependiendo de lo que busque el técnico. Si busca más posesión del balón, pues juntaría ahí ese tribote con con Javi Flores, Gonzalo Villar y por delante Nino. Si busca más bandas, pues tendría Nacho Gil por la izquierda y Iván Sánchez por la derecha, con Javi Flores y Nino en la sala de máquinas. Arriba Benja Osori, por detrás Xavi Torres y en la línea de 4, seguros, hay 3, Juan Cruz lateral izquierdo, Neider y Gonzalo Verdú centrales y en el lateral derecho pues ya tiene a Tequio, que ha entrado en convocatoria. Se lesionó hace un mes, ya está perfecto, y veremos si esa regularidad de Tequio le quita el puesto a un Alexander González, que en teoría es un jugador de más calidad, pero no acaba de, yo creo que robarle el puesto deportivamente hablando, no acaba de aprovechar esa oportunidad que le ha dado el míster. Ha estado, digamos que simplemente bien, pero no hemos dicho, uff, este tío ya hace que Tequio no vuelva a jugar, ¿no? Porque Tequio no te da un 10, pero siempre te da un 7. Y Alexander González, que puede darte un 8, pues hasta el momento yo creo que ha dado un 6. Así que veremos qué decisión toma el técnico ilicitano. Por tanto, Francis Uzojo en portería, Neider, Gonzalo Verdú, Juan Cruz y Tequio o Alexander. Por delante Xavi Torres. En el centro del campo apostaríamos, insisto, Javi Flores y Nino, Iván Sánchez por la derecha y Nacho Gil por la izquierda, arriba con Benja, Osori, o no debutaría Nacho Gil y entraría Gonzalo Villar para adelantar un poco más a Nino de enganche, y Javi Flores y Gonzalo Villar serían los que buscarían más la posesión en un buen terreno de juego. Para posibles cambios, pues los que no jueguen, José Juan, Alexander Otequio, Dani Calvo, Manu Rodríguez, si no juega Gonzalo Villar, Josan y si no juega Soricaba. Recordemos los que se quedaron aquí, que ya es una prueba evidente de que van a empezar a hacer las maletas, sobre todo si encuentran equipo. Llámese Zotko, Redru, Chuca, John Iñiguez e incluso Provencio, que ya empieza a ser el quinto de esa lista de los menos utilizados por Pacheta. Y más con los que han llegado y con los que tienen que llegar. Por cierto, ya os comentábamos ayer que la Liga de Fútbol Profesional inscribió a los 2 futbolistas por ese dinero que ingresó en la ampliación de capital, segunda ampliación de capital, 1.200.000, José Sepulcre. Hoy el club ha sacado un comunicado en su página web en el que comunica que tras el intenso trabajo de la dirección deportiva y las gestiones y negociaciones oportunas del club, la Liga acaba de ampliar el límite salarial para la confección de nuestra plantilla y por lo tanto los jugadores Nacho Gil y Dani Calvo han quedado inscritos a todos los efectos como jugadores del Elche, estando a disposición del entrenador para el partido de esta noche. Dice el comunicado, el club también quiere agradecer a don José Sepulcre Cobes las aportaciones económicas que ha realizado en los últimos días, sin las que hubiera sido imposible este aumento del límite salarial. Bueno, pues es algo que ya os comentamos ayer, que con esta segunda ampliación de capital, más la primera donde Sepulcre suscribió prácticamente el 98% de las acciones, ahora ha suscrito 1.200.000 del 1.700.000, es decir, 2.500.000 en las dos ampliaciones y falta una tercera de 1.500.000, como es el único que está acudiendo, ya se ha hecho con el 58% del accionario. Es ya oficialmente, lo comentábamos ayer, el máximo accionista, el accionista mayoritario de la entidad blanquiverde por encima de la fundación, que es la que tiene el paquete accionarial como prenda de ese paquete del Instituto Valenciano de Finanzas. Bueno, pues y vendrán más, porque además si se libera masa salarial con la salida de los 4 o 5 jugadores que hemos comentado, van a llegar más futbolistas. Bueno, esto en el Elche. El Tenerife, por su parte, va a jugar con Dani Hernández en portería, Jorge y Alberto como pareja en centrales, Camille lateral izquierdo, Cámara lateral derecho, por delante Undabarrena junto a Milla, Montañés extremo zurdo, Suso por la derecha, arriba Naranjo y Malvasic. El partido a las 9, desde las 8:30 en esta sintonía, un Elche Club de Fútbol que espera seguir con su buena racha del mes de diciembre, no perdió en 4 partidos y vamos a ver si consigue la segunda victoria consecutiva a domicilio. El Elche está a 4 puntos del descenso y a 2 del Tenerife. Y la semana siguiente recibe al colista. Son 2 partidos para mí trascendentales. Sacar 6 puntos en esos 2 partidos o al menos 4 supondría un golpe de autoestima, de confianza y sobre todo clasificatoriamente otro pasito más hacia la permanencia. Vamos a ver si el equipo lo puede conseguir. El técnico del Elche apuesta por la victoria. A intentar ganar. Vamos a ir ahí a ganar haciendo lo que nosotros sabemos hacer. Intentar jugar en campo de rival, intentar dejarle al equipo que no haga su juego e imponernos. Hay días que lo hacemos y otros días que cuesta más porque el rival juega. Y hay muchos momentos en los que juegan muy bien. Para Oltra, el Elche Club de Fútbol es un conjunto que merece más puntos de los que tiene en la actualidad. Pues el Elche me parece un equipo con un estilo definido, que lleva 2 años con el mismo entrenador, vienen de ascender, jugando muy bien. Y creo sinceramente que es un equipo, en el inicio de temporada, cuando antes de venir, antes de empezar a entrenar, yo vi bastante al Elche porque comentaba los partidos en una televisión autonómica de allí de la comunidad. Y me pareció, igual que en el resto de la competición, un equipo que tiene menos puntos de lo que ha merecido. Que es un equipo que compite bien, que juega bien, pero que realmente, pues por unas circunstancias u otras, ha tenido muchas circunstancias adversas. Fuera de casa de 9 partidos ha puntuado en 5, una victoria, pero 4 empates, es más del 50%, y es porque juega, viene de ganar, viene de 4 partidos sin conocer la derrota, y ya digo que sobre todo es que lo ves, es un equipo reconocible, juega bien a fútbol, sigue con el mismo estilo de segunda B, no ha cambiado, tiene criterio, tiene buenas transiciones, es un equipo presionante, que te va a buscar, que es valiente. Bueno, a mí me parece un equipo difícil. También creo que como todos los de la categoría, pues les podemos ganar y les debemos de ganar. Y no me importa tanto lo que sea el Elche, sino lo que seamos capaces de hacer nosotros. Ya hemos tenido varios partidos de este nivel, rivales que por los momentos son directos y no hemos sido capaces de ganar. Extremadura, Lugo y alguno más aquí en el estadio. Y mañana pues tenemos que competir muy bien, hacer las cosas bien y ganar, porque se trata de sumar de 3-3, por lo que se refiere a la clasificación, al estado de ánimo, la tranquilidad, a muchas circunstancias. No es fácil, el partido es muy complicado y me gustaría advertírselo a la gente, porque insisto que es un equipo que le gusta tener el balón, que tiene el balón en muchas fases del partido y que tenemos que estar preparados para defender fuerte, para salir rápido y luego para ser, a ser posible, que no tenga el balón el rival, y eso pasa por estar lúcidos con balón, ser protagonistas y llegar. Vamos a ver qué somos capaces de hacer. Pero el partido es peligroso, ¿eh? Partido peligroso, avisa José Luis Oltra, en un encuentro que se juega hoy viernes. Y esto, bueno, puede parecer una desventaja, y de hecho lo es, pero es para los dos equipos. Lo digo por aquello de que llegaron de las vacaciones el domingo por la tarde y ya al tajo. Decía Pacheta que, claro, para él hubiera sido mejor jugar no viernes, sino lunes, como van a jugar frente al Granada, pero que es para los dos igual. Llevamos por las fiestas que llevamos, por todos, pero bueno, en ese aspecto es igual para ellos. Porque hay otros aspectos en los que decimos que es igual para el de casa que el de fuera, y es mentira. Error. Cuando dicen, no, es que vamos a jugar en césped artificial. Y el césped artificial es igual para unos que para otros. Error. Porque tú estás acostumbrado, y yo no. Es un ejemplo, ¿de acuerdo? Cuando dicen, no, hace aire, es igual para los dos. Error. Hay sitios en los que hace aire todos los días, y estás acostumbrado a entrenar y competir con el aire. Tú no. Entonces no es igual. Mientras te vas acostumbrando, vas perdiendo 2-0. Coño, haberte acostumbrado antes, ¿sí? y hago los entrenamientos con aire, ¿no? Claro, es que es sumamente complejo todo esto. Entonces, en este aspecto de los días de fiesta, para todos igual. Para todos igual. Sí que me hubiera gustado más jugar el 7, el lunes, como vamos a jugar contra Granada. Pero como no puede ser, pues hay que jugar el viernes, pues nos azapatamos y a viajar para allá mañana y a jugar el viernes. No hay más. Y a intentar ganar. Vamos a ir ahí a ganar, haciendo lo que nosotros sabemos hacer. Pues vamos a ver si el equipo lo hace y es capaz de ganarle a un rival, el cuadro canario, que ocupa ese 18º puesto con 19 puntos, 3 victorias solamente, 10 empates, es el rey de los empates, y 6 derrotas. Un equipo confeccionado para luchar por el ascenso, que hace 2 años estuvo a un gol de ascender y ahora está en una situación muy delicada. Está 2 puntos por encima del descenso y a 13 de la última plaza de playoff. 3 empates y 2 derrotas en las 5 primeras jornadas. Le costaron la destitución a Joseba Etxeberria. Con José Luis Oltra en el banquillo se consiguió el primer triunfo en la jornada 7. Y bueno, pues ha empatado la mitad de los partidos desde que llegó José Luis Oltra. Ningún conjunto de segunda, insisto, ha tenido más empates. Es el rey de los empates. Y es el equipo con menos triunfos junto a Córdoba y Nastic, que ambos están en plaza de descenso. Eso sí, en su estadio solo ha perdido un partido. Y es el cuarto conjunto menos goleador. Solo ha marcado 16 goles. Por ejemplo, aquí el Elche también le gana, que lleva 19. Para José Luis Oltra, técnico del Tenerife, el Elche es un rival directo. Es un rival directo, es un partido importante, cuanto menos, muy importante. Siempre el que juegas es el más importante, pero en este caso, por diversas circunstancias, pues adquiere una relevancia un poco mayor y hay que competirlo bien y hay que ganar por lo que supone clasificatoriamente a nivel de estado de ánimo y todo lo demás. Entonces, pero los he visto bien, he visto al grupo concienciado, responsabilizado, metido, muy intenso en los entrenamientos y eso es buena señal. Un partido que viene y una salida tras el último desplazamiento del Elche que supuso la primera victoria. La novena fue la vencida y el Elche por fin ganó fuera de casa en Majadahonda. Y esto, en teoría, es un plus, porque el equipo ya no va tan presionado con esa tensión, ese lastre de no haber ganado fuera de casa que te lo recuerdan cada 2x3. Esto, en teoría, es una ventaja. Necesitábamos la victoria. Necesitábamos ganar, el equipo eso sienta bien y el otro día, pues bueno, pues fue un partido en el que sufrimos mucho el balón parado, mucho. En vano nos meten los 2 goles a balón parado y que luego fueron las sensaciones de que nos remataban mucho. Contra la Almería. Hizo daño el equipo. Es un equipo que lo hacen muy bien eso y nosotros pues lo teníamos previsto, pero a veces el rival también. Cuando el balón viene bien pegado en la estrategia es muy difícil defenderlo. Ya puedes defender lo que quieras. La clave de la estrategia está en el lanzador. Como tengas un buen lanzador, el balón cae al sitio y cae con mala leche, y cae con intención de gol, y eso cuando lo tienes, pues se intenta aprovechar, y ellos lo tienen, el Almería lo tiene, entonces eso, y luego 4 o 5 futbolistas que rematan bien, entonces lo tiene todo eso. El Tenerife también tiene calidad, pero el Elche tiene a Nino. En la extensa historia del Tenerife, uno de los nombres recordados con mucho cariño es el del Cañonero de Vera. Llegó a Tenerife en 2007, provenía del Levante y en los 4 años que vivió en la isla anotó 80 goles que sirvieron para que el equipo tinerfeño, sin ir más lejos, ascendiera a Primera División con José Luis Oltra en el banquillo. Fue la temporada 2008-2009. Es el cuarto máximo goleador blanquiazul en competiciones oficiales, tras Julito, 112 goles, Pizzi, 89 y Antonio, 82. Nino logró con la camiseta isleña sus mejores estadísticas, tanto individuales y colectivas, haciéndose con hasta 4 galardones en la temporada del ascenso a la máxima categoría. En ese año fue nombrado mejor jugador y delantero de segunda división, además de conseguir con 29 tantos el trofeo Pichichi y el trofeo Zarra de la categoría de plata. Por ello, el Tenerife le va a rendir un emotivo homenaje antes del partido. José Luis Oltra se deshace en elogios sobre Nino. Bueno, yo creo que les va a condicionar la ausencia. Vamos a escuchar el corte sobre Nino, que es este. Nino no es un jugador más de los que he entrenado. Nino es posiblemente el mejor delantero al que haya podido entrenar. Aquí dio muchísimo al club, no a mí, al club. En las 3 temporadas que estuve yo, su rendimiento fue increíble, el año del ascenso fue brutal. Es un jugador, ya digo, especial, al que le tengo cariño personal y admiración profesional. Pero si se puede quedar en el banquillo mejor, si participa, pues que esté tranquilito. Es un rival, no es un amigo. Amigo será después del partido y le desearé lo mejor a él y a su familia, porque ya digo que le tengo mucho cariño, ¿no? A él, a Estrella, a los niños, a sus padres, a todo el mundo. Pero, repito, mañana más que por Nino, por el Tenerife hay que lograr la victoria. Y a Nino, pues si juega, habrá que tenerlo en consideración porque es muy bueno, pero intentaremos pues que no tenga un buen día. Admiración absoluta de José Luis Oltra sobre Nino. Fíjate la frase, ¿eh? Y Oltra lleva ya unos cuantos ascensos y unos cuantos años entrenando, y además sus equipos son muy reconocibles y juegan muy bien al fútbol. Es el mejor delantero que he entrenado. Pues son palabras de grueso calibre. El Elche tiene una baja, la de Manu Sánchez. ¿Esto puede hacer modificar el sistema, Pacheta? Estamos dándole vueltas todavía, estamos en ello, Adrián. Manolo, Gonzalo Verdú y Neider, pues son los que más tarjetas nos sacan del equipo, son los 3 que tienen que ajustar, los 3 que tienen que ser los más contundentes. Nos sacan muchas tarjetas, alguna yo creo que un poco injusta, no solo injusta, sino porque además no la quitan, joder. Pero somos jugadores a los que le sacan tarjetas porque son fuertes y van fuerte, y tenemos que tener previsto su baja cada 6, 8 o 10 partidos. Lo tenemos que tener previsto. Entonces Manolo toca este partido y bueno, tenemos el equipo, creo que bastante claro y bastante armado para competir en Tenerife. Armado y claro, la baja de Manu Sánchez no le da demasiada importancia a Pacheta en su libro de estilo, pero para Oltra sí es una baja importante la del jugador blanquiverde. Bueno, yo creo que les va a condicionar la ausencia de Manuel Sánchez, de Manolín, de Manolo, porque para ellos está siendo un hombre importante y los últimos partidos habían jugado, él ha probado varios sistemas también, empezó 4-1-4-1 o 4-3-3, luego algún partido ha jugado con 3 centrales, que luego lo ha variado, por ejemplo el día que ganan en Rayo Majadahonda empiezan con 3 centrales y enseguida cambia línea de 4, los últimos partidos ha jugado 4-4-2, bueno, nosotros tenemos que estar preparados y ya digo que ya eso no lo puedo manejar yo ni quiero manejarlo, no sé si va, los últimos partidos ha jugado con Nino y con Benja, con Benja arriba. Tienen a Soricaba, que es un jugador muy importante para ellos, muy potente, que además se las queda y corre bien al espacio y es muy... Yo creo que de las 2 incorporaciones Nacho lleva mucho tiempo trabajando con ellos desde el principio de temporada, con lo cual prácticamente es uno más, le falta competición, pero ya es uno más en cuanto a compañeros y en cuanto a forma de trabajar y a conocer. Dani ha llegado más tarde. Yo creo que Nacho sí tiene más opciones de ser de la partida. Si no, desde luego van a venir en la convocatoria y probablemente tengan opciones. Repito, estamos preparados, conocemos bien, hemos visto imágenes del rival y hemos intentado transmitírselo a los jugadores para saber qué nos podemos encontrar. Lo que hagan, pues ellos lo harán lo mejor para intentar buscarnos las cosquillas y nosotros intentaremos contrarrestarles, neutralizarles y sobre todo pues combatirlos para poder superarlos, ¿no? Palabras de José Luis Oltra. Hacemos una pausita y hablamos un poquito más del rival. El fresquito del invierno, todo ventajas. Adelgaza, tonifica, desinflama, estira la piel, te hace una comprobación de la batería de tu Skoda y un chequeo general gratuitos, te hace ofertas de hasta un 35% de descuento. Espera, ¿eso era si llevabas tu Skoda a un servicio oficial? Me he liado, será por el frío. Aprovecha el invierno y consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Altavix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente, junto Moraval. El fresquito de... ¿Te gusta el running? ¿Te atreves con una 10K? El Club Rotary Íllice organiza el domingo 13 de enero la 10K Rotary. Serán 10.000 metros llanos, cómodos, urbanos, con inicio y fin en la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva de Elche. Con la inscripción tendrás almuerzo, camiseta, bolsa del corredor y sobre todo la satisfacción de que todo lo recaudado irá para un programa de prevención de dependencias de Proyecto Hombre. Corre la 10K Rotary y tráete a tus amigos. Y si no quieres correr, también hay un dorsal solidario. Más información e inscripciones en 10carrotary.es. Elche en punta con Paco Gómez. El partido Tenerife-Elche, primer encuentro de 2019. Vamos a ver si no se le indigestan los turrones y los polvorones a los hombres de Pacheta. En Tenerife, un campo, podríamos decir, maldito. El Elche no gana allí desde hace 31 años. Pero ¿qué Tenerife nos vamos a encontrar? Desde la llegada de Oltra, el equipo no ha conseguido reaccionar. Ahí está en, como el funambulista en el alambre, la zona de descenso, manteniendo de momento los pies fuera, dos puntos por encima. Pero ¿qué Tenerife vamos a ver esta noche? Pues José Antonio González nos va a dar algunas claves. José Antonio González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Pues sí, va a ser un partido muy importante para el conjunto tinerfeño porque, como bien has explicado, ahora mismo es 18º con 19 puntos, es decir, dos por encima del descenso. Y ojo, porque solo ha ganado tres partidos en toda la temporada, precisamente los que ha conseguido ganar en el Heliodoro Rodríguez López. De hecho, pues esas tres victorias, como digo, las consiguió en su estadio, ya que fuera no ha conseguido ganar. Es uno de los pocos equipos que todavía no conoce la victoria lejos de su campo. Como digo, en el Heliodoro Rodríguez López ha jugado ya 9 partidos, 3 victorias, 5 empates y solo una derrota. Ha vencido a equipos como el Cádiz, el Alcorcón, equipo al que además consiguió remontar un 0-2 inicial en apenas los primeros 5 minutos de partido, y también ha vencido al Rayo Majadahonda. La única derrota que ha sufrido en su estadio fue contra el Reus en la jornada número 2, por lo que acumula 7 partidos sin perder en su casa. Por allí han pasado equipos importantes, por ejemplo, antes de terminar el año, el Granada, que ahora mismo es el líder de la categoría, sacó un empate, y también ha pasado por allí el Albacete, por ejemplo, que es el segundo clasificado y que tampoco consiguió llevarse los 3 puntos de tierras tinerfeñas. Sobre el equipo, destacar pues lo que comentó Pacheta en la previa, que dispone de jugadores que se asocian muy rápido y muy bien, mucha libertad y peligro de medio campo hacia adelante. Le gusta tener la bola para dominar y hacer daño al rival con transiciones rápidas y balones por las bandas. Respecto al posible 11, yo creo que también el compañero de Radio Marca ayer lo dejó bastante claro: 4-4-2 es su esquema más habitual. El equipo capitaneado por Oltra, que, como bien has explicado, fue jugador del Elche en la temporada 95-96 en Segunda División B, y tiene las bajas importantes, eso sí, el equipo tinerfeño de Acosta, que se va a marchar vendido en este mercado invernal, un futbolista muy importante en la primera parte del campeonato, y también del esfrangiverde Luis Pérez, que no podrá estar en el lateral derecho. Respecto al equipo, destacar sobre todo, por ejemplo, al portero Dani Hernández, un portero veterano de 33 años que está dejando muchas dudas esta temporada, ha encajado pues muchos goles este año y muchos de ellos también por errores individuales de él. En el centro del campo, Luis Milla, el futbolista que deslumbró la temporada pasada en el Fuenlabrada y que a mitad de campaña se marchó precisamente al Tenerife y que está siendo de lo mejorcito esta temporada, es el que lleva la manija y el control del juego en el centro del campo. Y arriba, pues los dos hombres nombres propios que tiene el conjunto tinerfeño, que son Naranjo, que yo creo que muchos oyentes lo recordarán porque la temporada 15-16 con el Nasti de Tarragona pues también deslumbró y llegó a marcar 15 goles. Después se marchó a Primera División y no terminó de cuajar. Esta temporada lleva 4 y lo cierto es que es uno de esos nombres importantes llamados este año a hacer pues un papel importante dentro del equipo. Sin embargo, pues no está rindiendo del todo bien. Y arriba Malvasic, el serbio, que lleva solo 2 goles, pero a mí personalmente es un delantero que me gusta mucho porque es muy alto y además también tiene muy buen juego combinativo. Y ya por último, Paco, destacar pues que en 18 partidos el Elche no gana desde el año 88, 4 victorias para el Elche, 9 para el Tenerife y 5 empates. Además, también destacar que el primer ascenso a Primera División en el año 59 fue en el Heliodoro Rodríguez López y que en Segunda División el Elche no gana 2 partidos a domicilio seguidos desde la temporada 12-13, la del Elche de los récords, cuando en el último tramo de temporada se consiguió ganar el equipo de Fran Escribá al Sporting en el Molinón y al Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino. Pues fijaros, si cuesta ganar 2 partidos consecutivos fuera de casa en segunda desde la 12-13 sin ganar. Bueno, pues vamos a ver si el Elche de Pacheta lo consigue, que le vendría como anillo al dedo. Bueno, pues el partido esta noche, desde las 8:30, lo comentamos, lo retransmitimos aquí en la sintonía del 101.4. Para el fin de semana, poquita cosa, ¿no? Poquita cosa, Paco, destacar sobre todo el duelo en el grupo 6 de tercera división, el ilicitano que va a jugar mañana sábado a partir de las 12 contra el Rayo Ibense, un partido importante porque los de Fidel Martínez quieren empezar con buen pie este año 2019 y solo tienen 2 puntos de ventaja respecto al descenso. Además, ha habido muchos cambios en las plantillas también, así que esperemos que el filial franjiverde pueda empezar bien el año y que consiga esa ansiada permanencia para ver si poco a poco puede ir creciendo de cara a próximas temporadas. Bueno, pues suerte para el ilicitano, el resto están todavía de vacaciones navideñas y desde aquí agradecer a todas las personas que anoche estuvieron en el pabellón de Carrús pues trayendo esos juguetes, porque el Juventud Elche y la prensa deportiva lograron recoger más de un centenar de juguetes en ese partido benéfico de fútbol sala que tuvo lugar ayer jueves. Todos los regalos obtenidos se entregaron en beneficio de SAFAMI, la obra social de la parroquia Sagrada Familia. Y bueno, el encuentro era la 9ª edición ya. 9 años llevamos recogiendo juguetes para que los niños que no pueden disfrutar de ninguno o de muy poquitos, pues sean mucho más felices o un poquito más felices. Nosotros con ver una sonrisa ya estamos contentos. Imagínate con ver 100 sonrisas o más. Y además, bueno, pues ayer lo pasamos bien, el resultado es lo de menos, victoria en este caso para la prensa deportiva, bueno, que se tomó cumplida revancha de la derrota del año pasado, pero fue un partido divertido, hubo muchos goles y bueno, hay que reconocer la calidad de las chicas, pero bueno, ayer la prensa deportiva estaba enchufada y nos pudimos llevar la victoria. Lo pasamos bien, ¿no, José Antonio? Sí, lo pasamos muy bien. En mi caso era la primera vez que participaba este año y pues sobre todo destacar ese más de centenar de juguetes que conseguimos recaudar para los niños y la verdad que muy orgulloso de haber podido participar y también pues de la solidaridad ilicitana una vez más que dio muestra pues eso, de que somos una ciudad muy solidaria y que poco a poco vamos cumpliendo objetivos, sobre todo en Navidades. Estas cosas son muy bonitas, pero además, sobre todo, son muy importantes y deberíamos hacerlo no una vez al año, sino más habitualmente. Gracias, José Antonio. Nos oímos esta noche. Muchas gracias, Paco. En Marcador, con todo el equipo, con Adrián, con Abel, con un servidor y con José Antonio González para la retransmisión de ese partido Tenerife-Elche a las 8:30, aquí en Teleelch Radio Marca. Feliz tarde y feliz fin de semana. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.